Italia, Hernán Gagioli. Hernán, Pablo y Valentina los saludan de Radio Kermés. Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Bien, bien. Hernán, a ver, cuéntenos cuál es la situación sanitaria, epidemiológica que están teniendo ahí en Alta Italia con algunos casos. Bueno, Pablo, la verdad que estamos un tanto preocupados porque, bueno, creo que lo que tanto veníamos hablando, que es el segundo brote o esta segunda ola de COVID, creo que ya está empezando a dar sus primeros pasos y bueno, nos tocó en nuestra localidad. Nosotros en el anterior periodo habíamos sido uno de los pueblos que menos infecciones habíamos tenido, pero bueno, en este caso nos tocó, fueron todos focos, su mayoría de personas de mediana edad hacia arriba, muchos mayores, así que bueno, preocupado, pero por suerte ya atendiendo a todos, se han aislado todos los vínculos cercanos y bueno, al día de hoy estábamos con 37, por suerte los últimos casos que han salido son de los círculos que ya veníamos conteniendo y aislando, con lo cual no han aparecido nuevos casos. Así que, bueno, interpretamos que en un par de días ya la curva va a empezar a bajar. Y, bueno, todo esto gracias al gran trabajo que hizo Salud Local y a través de el acompañamiento que nos dio el gobierno con el acercamiento de los test rápidos para detectar lo más rápido posible cuando aparece algún síntoma y tener la tranquilidad de saber en qué situación de salud está, ¿no es cierto? O sea que, Hernán, para llevar tranquilidad, ¿se podría decir que se ha empezado a controlar el brote que se inició ahí en Alta Italia? Sí, la verdad que no hemos tenido el ascenso que hemos tenido desde un principio. Te repito, los casos que se van sumando son todos de los grupos familiares y del círculo de los que ya se habían encontrado en su momento y estaban positivos, lo que era de esperar, ¿no es cierto? Porque cuando esto empieza, todo el grupo familiar tiene muchísimas posibilidades de que sean positivos. Entonces, bueno, todos los casos que se están dando últimamente vienen de esos entornos. Pero bueno, ya te digo, el objetivo nuestro es ver principalmente sobre el fin de semana, ver dónde estamos parados, donde ya, como te decía recién, esperar que la curva baje y así volver a la normalidad, ¿no es cierto? ¿Hubo suspensión de actividades? Sí, Valentina, nosotros a nivel local hemos suspendido todo lo que es municipal, todo lo que está bajo el paraguas de la municipalidad, lo hemos suspendido por una semana, principalmente lo que son talleres, ya sean culturales, deportivos, lo hemos suspendido, y en el día de mañana está viniendo los representantes del Comité de Emergencia Provincial para hacer un análisis de la situación actual y ver si es necesario tomar algunas otras medidas para poder reforzar y controlar este brote, ¿no? Hernán, ¿tiene identificado si se debió a alguna reunión social o algún encuentro el inicio del brote este? No, realmente no. Mira, son todos casos muy muy difíciles de explicar. Como te digo, gente mayor en su gran mayoría que realmente no le encuentran la explicación al caso. Y después, bueno, una vez que viste, todos sabemos que esta nueva cepa es súper contagiosa y bueno, también es un poquito, tal vez, vamos a ser realistas y hablar con la verdad, que todos, me hago cargo también, todos nos habíamos relajado un poquito porque veníamos bien y bueno, nos agarró con la guardia baja, ¿no es cierto? Y bueno, esto que nos sirva como experiencia para nosotros y para todos, que ya entramos nuevamente en un terreno donde el virus está a la orden del día, el riesgo es altísimo y más que nunca, te diría más que el año pasado, nos tenemos que cuidar porque creo que se vienen días duros, ¿no? ¿Cómo avanzó la vacunación ahí en Alta Italia, intendente? Muy bien, muy bien. Uh-huh. Los adultos mayores de edades muy avanzadas se han podido vacunar todos. También se vacunó un número importante de personas con patologías de riesgo. Así que dentro de las posibilidades hemos vacunado un buen número. No te sé decir exactamente, pero se ha trabajado muy bien. Y bueno, a la espera de que lleguen más vacunas y poder seguir con los que están en lista de espera, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, está bien. Bien, intendente, queríamos tener un panorama de cómo estaba la localidad. No sé si quiere contarnos algo más, si no, muchísimas gracias. No, solamente transmitir tranquilidad que se está haciendo todo lo posible para poder controlar esto. A través del Comité de Emergencia Local estamos trabajando activamente, trabajando en conjunto y, bueno, pensando solamente en el bienestar de la localidad. Y como dije recién, que esto sirva como advertencia para toda la población, que más que nunca vamos a tener que extremar los cuidados, ya sea por lo personal y por cada una de nuestras familias, ¿no es cierto? Porque esto vino para quedarse y, como todos los profesionales nos vienen diciendo día a día, la única herramienta son los cuidados, ¿no es cierto? Sí. No hay otra mejor manera de cuidarse que sea el cuidado personal. Así es. Y bueno, más que agradecido que nos hayan llamado y que nos den este espacio y, bueno, a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Bueno, que tenga buen día, intendente. Gracias. Igualmente. Un abrazo grande. Bien. Cuídense. El intendente de Alta Italia, Hernán Gaglioli, contándonos que tienen 30.